A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos conociendo al pianista contemporáneo argentino Lucas Guinot y su más reciente álbum para el sello argentino CNR del 2012. Guinot ha dado a conocer sus obras musicales contemporáneas en diversos países como Estados Unidos, España, Bélgica, Italia, Grecia, Brasil, México y Chile. Dentro de sus diversas obras destacamos su suite para marimba y cuarteto de cuerdas, dado a conocer en varios continentes. Su más reciente disco fue Sobre el Tango, con tangos conocidos y obras de su creación. Este álbum lleva el título de Tango for Import para trío. Una de sus pistas trae este tango de Horacio Salgán, a Don Agustín Bardi. Actúan en este trío, junto al piano de Lucas Guinot, Guillermo Rubino en violín, más el contrabajo de Hugo Azrin. Además de músicos invitados para algunas pistas, como en la siguiente pista, donde la invitada es la bandoneonista búlgara, hoy radicada en Buenos Aires, Eva Gulf. La oímos en el siguiente clásico de Osvaldo Pugliese, La Yumba. Variaciones tanguísimas sobre antiguos tangos, traídos al 2014. Lucas Guinot nació en el barrio de Mercedes, en Buenos Aires, en 1972. En la actualidad radicado en Mar del Plata, Lucas se graduó en la Facultad de Bellas Artes, en la Facultad de Composición Musical. Uno de sus principales maestros fue Gerardo Gandini, a quien lo hemos nombrado como el último pianista del sexteto que tuvo Astor Piazzolla, y como director de la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires. Para la siguiente pista, un tema cantado, en la voz de Fernando Achero, en este tango creación de Aníbal Troilo y la letra de Enrique Cadícamo, Garúa. Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristezas de tapera, sintiendo hielo, porque aquella con su olvido hoy le abierto

Lucas Guinot ha hecho presentaciones en Buenos Aires, en los diferentes centros culturales de la ciudad del Obelisco, Auditorio Borges, Biblioteca Nacional, Auditorio de la Facultad de Pedagogía y diferentes salas de otros países, incluyendo Chile. Otro tango tradicional en el arreglo del trío del pianista Lucas Guinot, más el bandoneón invitado de Eva Gulf, de Juan Carlos Cobian, Los Mareados. Otra de las creaciones de Guinot, título haciendo también referencia a la tonalidad del tema, Sí. Thank you. Conociendo a las nuevas agrupaciones de tango en Buenos Aires, esta noche hemos conocido al trío contemporáneo del pianista Lucas Guinot, a quien despedimos cuando nos hace oír su versión para la milonga de Anselmo Aieta, Corralera. Thank you.